Bienvenidos a La Movida. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Movida. El día de hoy me acompaña Felipe Giraldo y Luis Gabriel. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, Nati. Les mando un cordial saludo a todos nuestros oyentes. El día de hoy estamos con Luis Gabriel Carmona. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Luis Gabriel? Luis Gabriel Carmona es un pereirano, ¿sí? Tiene 22 años y se dedica al taekwondo, Nati. Qué chévere, Luis Gabriel. Hoy nos vienes a contar un poco más de tu vida y obviamente de este grandioso deporte que como lo es el taekwondo. Les recordamos a nuestros oyentes que La Movida tiene espacios para hablar de distintos deportes, para que sigan estando atentos con nuestra señal. Bueno, Luis Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, Natalia. Pues me gustaría decir que existen dos cosas. Sí. El taekwondo es en un principio un arte marcial, pero lo que tú normalmente ves en la televisión es la parte deportiva, ¿sí? Donde están, pues hay reglas muy distintas. El taekwondo surge pues desde hace bastantes siglos, la verdad pues la historia no te la puedo decir concretamente, pero surge como un arte marcial. ¿Qué es un arte marcial? Un arte marcial es básicamente pues el arte de matar, ¿no? Son técnicas que trabajadas durante muchos años se transmitían de generaciones en generaciones para que las aldeas se defendieran de los pueblos que los atacaban. Y existen muchísimas artes marciales, pero el taekwondo se ha expandido mucho por su parte deportiva, por la llamatividad de sus patadas. Más debemos tener claro que existe la diferencia entre la parte deportiva y la parte marcial. Yo me dedico más que todo a la parte marcial. La deportiva es la que tú ves en los programas de televisión. Como competiciones que muestran competiciones a grandes rasgos en distintos continentes. Sí. Tengo entendido que el taekwondo es más con las manos, con los pies, con ambos. La parte deportiva se centra básicamente en que tú tienes un peto, ¿cierto? Y un casco. Las protecciones son coderas, rodilleras, guantes y protectores de los pies. ¿Cómo se desarrolla el taekwondo competitivo? El taekwondo competitivo es básicamente que tú puedas lograr la mayor cantidad de puntos a través ya sea de patadas o golpes. Los golpes únicamente pueden ir hacia el estómago, al peto, pero las patadas sí pueden ir a la cara o al peto. Los puntos se marcan en estas dos zonas. Básicamente es como en la región de las costillas o en la cara. Y dependiendo de la forma en que patees, te van a dar cierta cantidad de puntos. Al peto, una patada normal, conocida como Vandal Shaggy, vale un punto. Si es a la cara, vale tres puntos. Si es con giro, o sea, tú giras por detrás y pateas con la parte del talón, eso va a valer, dependiendo. Si es al peto, dos puntos, y si es a la cara, tres puntos. ¿Cómo inicia este proceso? ¿Cómo es este primer acercamiento a lo que es el taekwondo? ¿Cómo empezó todo? ¿Hace cuánto empezó? Pues no, yo creo que eso surgió así como un deseo que uno siempre tiene de hacer algunas cosas. Todo empezó en la Universidad Tecnológica. Iba caminando hacia la región de deportes y allí está pues la sala donde uno practica artes marciales. Pues surgió básicamente como de las películas de Jean-Claude Van Damme. Son cosas que siempre me llamaron la atención y un día decidí pues hablar con el profesor y entré a la clase de deportes 2 en taekwondo. De allí, pues estuve aproximadamente, qué sé yo, 6 meses entrenando con la parte solo de deportes, que no está enfocada como a la competencia, y pasé ya a la parte competitiva de la universidad. Bueno, ¿y cómo te ha ido en las competencias? La última competencia que tuve no era una competencia nacional, pero era organizada por dos escuelas, una de taekwondo y otra de hapkido, y en la cual competí en la forma de punches, en la competencia de punches, y pues pude obtener la medalla de oro. En la parte competitiva no pude porque estaba lastimado, estaba lesionado de mi tobillo. Me gustaría hablar pues de eso, de los tipos de competencia que hay deportivos. La parte de competencia es como ya la mencioné, la parte del combate, pero existe también la parte de las punches. Las punches son básicamente es la filosofía del taekwondo. cómo son las formas y todas las técnicas que han sido, pues, que trascienden a través del tiempo y que se evalúan con jueces especializados en esas cosas. Bueno, pues yo he escuchado muchísima gente, Pipe, que dicen que, ay no, el taekwondo, yo me quiero meter a taekwondo porque quiero aprender defensa personal. ¿Eso qué tan cierto o no sé, qué tanto nos puede ayudar como tal en defensa personal? Bueno, me parece una muy buena pregunta de tu parte. Pues me gustaría decir primero que todo que la finalidad del taekwondo, pues sí, la finalidad del taekwondo no es la de lastimar a nadie. Si bien te permite obtener muchas habilidades, eso no te va a hacer inmune a algo. O sea, por más que tú lleves mucho entrenando y seas una persona muy especializada, tú no vas a saber en qué momento, o sea, vas a estar más preparado, claro que sí, vas a tener muchas más habilidades, pero nunca vas a estar inmune a que te vayan a robar. Y también no necesitas estar como pensando, no, es que yo sé defenderme, yo sé artes marciales, entonces yo tengo que defenderme, no es necesario. Porque existe este pensamiento en la sociedad de que cuando voy a practicar un arte marcial o cuando pienso en arte marcial es porque quiero aprender a pelear y quiero salir a la calle y quiero buscar pelea, porque hemos visto muchas veces que algunas personas dicen, uy, ojalá yo supiera kickboxing o supiera taekwondo para arreglar problemas en la calle. Y tengo entendido que gracias a estos deportes uno puede controlar la ira, ¿sí? Y me parece, no me parece, estoy seguro de que este deporte va muy de la mano con la parte espiritual. Sí, pero también depende, pues, de la escuela donde tú practiques, ¿cierto? Hay unas que son enfocadas básicamente solo a la parte competitiva, puesto que esta te puede dar premios a nivel nacional, te puede dar becas, tanto universitarias como para que vayas a estudiar a otros lugares. Pero también, pues, dependiendo de la clase, del lugar donde tú practiques, también se trabaja la parte marcial. La parte marcial no es solo la de que tú básicamente mates a una persona, porque es algo que se puede dar. Estas técnicas fueron creadas para eso, pero la marcialidad va mucho más allá de eso. El taekwondo básicamente es integridad, cortesía, perseverancia, autocontrol, espíritu indomable, ciencia y amor, y son los principios que uno básicamente trabaja y repite cada vez que va a empezar a entrenar. O sea, ese es el enfoque que uno le da a las cosas antes de trabajar. Bueno, Luis Gabriel, vamos con un poquito de música y ya volvemos. Ok. Ya volvemos con La Movida. Darkest time, you hold. Bueno, después de esta gran canción, seguimos aquí con algo de noticias, Nati. Vamos a empezar con un poco del deporte internacional, con lo que convierte en la actualidad. Bueno, Pipe, se incluirán 5 nuevos deportes en Tokio 2020. Esto dice el Comité Olímpico Internacional, el cual propuso 5 nuevos deportes para los Juegos Olímpicos que se disputarán en Tokio en 2020. Además de los 28 que ya hacen parte de las Olimpiadas. Estos son el béisbol, el softball, el karate, el surf, el skateboard y la escalada. Son los deportes propuestos por el comité organizador. Bueno, ahora que escucho la palabra karate, quiero que Luis Gabriel nos diga cuál es la diferencia entre el taekwondo y el karate. Aunque tengo entendido que el taekwondo ya hace parte y es un deporte, ¿cierto? Que es un deporte olímpico. Sí. El karate también tiene su parte deportiva. El taekwondo a su vez también. Que básicamente es la diferencia entre el taekwondo y el taekwondo. Eso está en sus raíces, en la forma en la que fueron influenciadas por las diferentes regiones. O sea, en los tiempos de guerra, básicamente venían desde otros lugares a atacar, entonces tú debías defender tu aldea. ¿Qué sucedía? Que también de vez en cuando venían algunos monjes de la parte de China y difundían sus culturas y sus técnicas también. Ellos también poseían sus artes marciales. Y las técnicas chinas siempre se han caracterizado por su fluidez. Esta fluidez, pues, cuando estabas, digamos, en la región de Corea y venían los chinos, ellos te difundían todas sus técnicas. Entonces, básicamente, lo que hacías era que tomabas lo mejor de una cosa y lo mejor de la otra. El taekwondo y el karate son parecidos en sus técnicas, más el taekwondo reluce más a nivel de películas y en la televisión y en la realidad también por la velocidad de sus patadas. El enfoque va más en las películas, como se dice, hacia las patadas, pero ambas tienen movimientos muy parecidos, puesto que a la final todas las articulaciones y pues nuestro cuerpo siempre va a tener una forma de moverse en general, entonces son similares todas las artes marciales. Pues Nati, qué interesante la diferencia entre el taekwondo y el karate. Ahora voy con otra noticia internacional, esta vez con el deporte que más nos gusta a todos, que es el fútbol. Y en este caso es con una noticia que personalmente me alegra mucho, y es el récord casi imbatible de Cristiano Ronaldo, quien se convierte en el delantero más goleador en la historia del equipo español. No en el delantero, en el jugador más goleador. Y es que Cristiano Ronaldo recibió este viernes un emotivo homenaje por parte del Real Madrid con motivo de los 323 goles oficiales que lleva registrados en el conjunto blanco y con los que para Florentino Pérez, el presidente del club, el portugués ha logrado la eternidad. Con los dos goles marcados el pasado miércoles al Malmö sueco, recordemos que esto fue en la Champions League, Cristiano Ronaldo ha igualado a Raúl González, al eterno Raúl González, también 7 de la Casa Blanca, con 323 dianas, como máximo anotador de la historia del conjunto blanco, que por su parte se le atribuye un tanto más marcado en 2010 ante la Real Sociedad y que el árbitro concedió a su compañero Pepe. Entonces, por esto, algunos medios de comunicación se han peleado, porque uno dice, no, que Cristiano Ronaldo hizo 323, no, que lleva 324. En realidad, Cristiano Ronaldo lleva 324 goles y es el eterno goleador, así como lo dijo Florentino Pérez de la Casa Blanca. Ahora vamos con Luis Gabriel, seguimos con Luis Gabriel. Luis Gabriel nos va a contar un poco acerca de los colores que significan en el taekwondo, Nati. Exacto, yo he visto que pues cuando veo presentaciones veo que muchísimas personas tienen diferentes colorcitos en los cinturones, entonces yo sí quisiera saber un poquito más de eso. Bueno, cada color representa en cierta forma los principios que cumple esta persona del taekwondo, los ya mencionados anteriormente, cortesía, integridad, todos estos. Se supone que un cinturón negro debe poseer todos estos, pero lo que se hace es que para diferenciar, digamos, quién entrena con quién, se utilizan los cinturones. Los cinturones que se utilizan en este momento son el cinturón blanco para el novato, el cinturón amarillo, sigue el cinturón verde, el cinturón azul, el cinturón rojo y el cinturón negro. Existen franjas, esto depende de la academia. Básicamente, el motivo de estas gráficas, de estas franjas, es el de hacer ascensos más continuados, puesto que el ascenso es lo que permite mantener los puestos donde se enseñan las clases. Sí, algo yo he visto entendible. Que hay franja, pues es rojo franja café o negro franja café, y eso y también he visto que los cinturones negros tienen rayitas, o sea, algunos tienen una, otros tienen dos, tres, y otros hasta tienen estrellitas. A mí algo que sí me parece increíble es cuando en alguna oportunidad tuve la oportunidad de ver una competición de taekwondo y ve a un niño de aproximadamente 10, 12 años con cinturón negro, y esto me pareció increíble porque para mí en ese momento yo me di cuenta que practicar deporte por hobby a veces no sirve, sino que a veces uno practica deporte porque uno es innato en esta actividad. ¿Qué piensa usted de estos niños que se dedican desde pequeños porque saben que tienen un talento innato para esto? Sin duda el deporte es una de las mejores cosas que puede hacer un niño. Forjar un carácter a través de la perseverancia es lo mejor que se puede hacer si uno tiene un hijo o tiene un sobrino, lo que sea. Sí, hay muchos niños prodigios, pero ¿sabes qué es lo que me gusta? Que el taekwondo te puede dar muchas habilidades básicas, incluso si tú eres una persona hasta motriz. Te lo digo por experiencia propia, yo era una persona, pudiera decirse, bastante motriz, y esa quizás fue una de las razones por las que quería también entrar. El taekwondo está simbolizado también por el yin yang, que representa la parte oscura y la parte blanca en balance. ¿Qué significa esto? Que un verdadero taekwondista debe tener balance tanto en su parte derecha como en su parte izquierda. O sea, lo mismo que tú hagas con la parte derecha debes hacerlo con la parte izquierda, y eso genera en ti un equilibrio. Inclusive con la misma potencia. Exacto. O sea, la idea del taekwondo es establecer un equilibrio entre el cuerpo y la mente a través de los principios y de las técnicas, pero adecuadamente enseñados con su verdadero significado. Así que hablaríamos de un equilibrio físico y emocional. Exacto. Yo he visto la transición entre cinturón, ¿cómo es el ritual? O sea, ¿cómo es el ritual que se ejerce, que se debe hacer para cambiar? Este depende de las escuelas. Te digo esto, o sea, en la mayoría de las escuelas de todo tipo de artes marciales, siempre se da la forma particular del maestro de enseñar y dar sus clases, de hacer sus evaluaciones. Entonces, esto varía mucho, pero en general, lo que se ve es que se hace una evaluación de las componentes humanas de la persona. El maestro está, más allá de educar a una persona, él está viendo qué condiciones de persona tiene, pues no las técnicas, sino pues sus cualidades, el compañerismo, el respeto, la cortesía, como te decía. Y lo que se hace para avanzar de un cinturón a otro, aparte de estas cualidades, es la muestra de las técnicas adecuadas, porque mucha gente, digamos, cree que las formas o las técnicas no sirven para nada, pero en realidad estas son la esencia, porque allí es donde se encuentra el balance. No, este deporte definitivamente es fascinante. Yo una vez traté de practicarlo, pero ni el estado físico, ni el equilibrio, creo que la parte emocional más decaída que la parte física. Bueno, entonces, sí, debo yo decir en este que... momento voy a confesar algo. Yo practiqué Hapkido muchísimo tiempo, más o menos año y medio, y me fue muy bien. La verdad, aprendí muchísimo, y más que técnicas o más que patadas, mucha espiritualidad y mucha calma. Aprendí mucha tranquilidad a la hora, al momento de un ataque o al momento de que me suceda cualquier cosa. Cuando yo estaba practicando este deporte, a mí me decían, no, entonces si a ti te roban o te atacan, tú ya sabes cómo responder. Es verdad. Yo no, yo salgo corriendo. Yo decía, no, yo salgo corriendo, yo no voy a realizar o a hacer cualquier técnica que me hayan enseñado, aunque ya sepa cómo, porque no voy a poner en riesgo mi vida y para eso no lo estoy practicando. O sea, no, yo salgo corriendo. Entonces, la verdad, a mí se me pareció supremamente interesante. Lastimosamente sí, no pude practicar taekwondo, pero sí pude practicar fútbol, y voy con una noticia importante, y es que para Jackson Martínez cada partido se convirtió en una final. Y es que el goleador colombiano del Atlético de Madrid lo cuestionan por no marcar goles. Recordemos que lo mismo pasó con James Rodríguez al principio de su primera temporada en la Casa Blanca. En este caso hablamos de Jackson Martínez en el equipo colchonero. Y es que el colombiano Jackson Martínez, delantero del Atlético de Madrid, ya vista su primer partido derbi contra el Real Madrid. Otra prueba de gol para el atacante, sin ningún tanto en los últimos 6 partidos y en un proceso de adaptación en el que dio otro paso ante el Benfica con una asignatura pendiente, el gol. Nati, pues otro partido más en que Jackson Martínez se va en blanco, pero sabemos que nuestra pantera, nuestro goleador, pronto volverá a las redes. Seguimos con las preguntas a nuestro gran invitado, Luis Gabriel Carmona. Nati. Bueno, Luis Gabriel, muchos, has igual supongo que con todos los años que llevas, 6 años me has dicho, ¿cierto? Has conseguido muchos amigos y has hecho como otra familia. O sea, yo creo que llegar allá es otro hogar más, se lleva un respeto, se tiene como una admiración también por las personas que te han inculcado este deporte. Es verdad, uno conoce personas maravillosas porque incluso si no lo sean, el solo hecho de practicar un arte marcial de verdad te cambia como persona y te da muchas habilidades, te exige respeto y cortesía, como ya lo he dicho. Si bien todos tenemos cinturones, tú podrás notar que el uniforme de taekwondo es de fondo blanco. Eso representa que siempre seremos blancos, que siempre habrá cosas por aprender, no importa el cinturón que tengamos. Y es algo que nuestro maestro también nos enseña. No importa qué color tengas, si eres tercer dan, cuarto dan. Listo, Luis Gabriel, muchas gracias. Ahorita seguimos con más preguntas y nos vamos con otro poco de música, gran música en esta tarde calurosa en Pereira. The girl all the time, yo. Ooh, east side to the west. west side, pushing fat rides, causing no surprise. She got chips in the stash, stacking up cash, fast when it comes to the gas. By no means average, someone she's got to have it. Maybe you're a perfect 10. I like the way you work it, no diggity. I gotta bang it up. I like the way you work it, no diggity. I gotta bang it up. I like the way you work it, no diggity. I gotta bang it up. I like the way you work it, oh, oh. She's got class and style. Knowledge by the mile. Oh baby, never act wild. She's very low-key on the profile. Between villains, yes or no? Let me tell you how it goes. Curves the word, spins the verb. Lovers, it curse. So freak what you heard. No way, no way. Gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity. I gotta bag it up. I like the way you work it, oh, oh, oh, oh, oh. I like the way you work it, no diggity. I gotta bag it up. I like the way. Bueno, Pipe, ya de vuelta. Mira que Novak Djokovic venció a Rafael Nadal en el partido de exhibición. El tenista serbio se impuso al español. Quedaron 6-4 y 6-2 en un juego disputado en Bangkok. Novak Djokovic siempre demostrando que es el mejor tenista en este momento a nivel mundial. Recordemos que hace 3 semanas ya derrotó a Roger Federer y lo bajó del puesto y ratificó que es el mejor tenista en este momento. Pero ahora vamos con una noticia importante, y es que 4 colombianos están en la lista de los candidatos al Balón de Oro. Y es que James Rodríguez, Carlos Bacca, Jackson Martínez y David Ospina están en el listado de los 59 candidatos. Esto demuestra que el deporte nacional sigue creciendo, Nati. No obstante, sabemos que James está lesionado y poco a poco se va a recuperar. Recordemos ya que el 7 de octubre se juega el primer partido de eliminatorias ante Perú, pero al parecer James Rodríguez va a viajar, sí, ya que Pekerman confirmó quiénes serán los titulares y quiénes serán también los suplentes en esta selección. Ahora Nati nos va a contar quiénes comandarán la selección Colombia en estas eliminatorias. Bueno, James y Falcao comandarán la selección Colombia en inicio de eliminatorias. Este viernes, la Federación Colombiana de Fútbol entregó la lista de jugadores que afrontará el inicio de las eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018. James y Falcao comandan el grupo que enfrentará el 8 y 13 de octubre a Perú y Uruguay, respectivamente, en el inicio de las clasificatorias sudamericanas. A mí me han dicho que, bueno, Luis Gabriel practica el taekwondo, pero le gusta bastante el deporte, en este caso el fútbol. ¿Qué opinas de la convocatoria de James y Falcao? Recordando que James viene de una rotura muscular. ¿Y el Balón de Oro? Y que está nominado al Balón de Oro. Y ahora Falcao, nuestro tigre, que no se ha podido aplacar al sistema táctico de José Mourinho en Chelsea. Pero, ¿qué opina usted, Luis Gabriel, de la convocatoria de Falcao García a la Selección Colombia? Me parece algo muy bueno. La oportunidad que se le está dando a Falcao es algo pues no muy común, siendo el nivel que está mostrando ahorita, pues es lo que creo. Pekerman es un hombre muy sabio, a mi parecer, y por eso nos ha llevado a donde hemos llegado. Cuartos de final en el Mundial, eso es algo muy increíble. Grande. Sí. Y, pero pues me parece también muy importante de pronto mencionar que el logro obtenido por estos muchachos es algo que ha cambiado la mentalidad de muchos. O sea, llegar a cuartos de final es algo realmente increíble y nos hace creer que sí podemos dominar. Y sabe que es lo mejor, Luis Gabriel. En este momento tenemos la lista oficial de quiénes fueron los convocados por el doctor José Pekerman, y los arqueros serán Davy Ospina. Recordemos que Davy Ospina juega en el Arsenal. Está de suplente, le hicieron un gol, hizo un autogol en estos días, lastimosamente en UEFA Champions League. Camilo Vargas del Nacional, Cristian Bonilla de la Equidad. Como defensas tenemos a Santiago Arias del PSV Eindhoven, a Francisco Mesa del Santa Fe, a Cristian Zapata, al eterno Cristian Zapata del Milan, a Eder Álvarez Balanta de River Plate, Jason Murillo, la Muralla Murillo, a Frank Fabra, Independiente de Medellín, Johan Mujica, Real Valladolid, y Heberton Palacios, Deportivo Cali. Como volantes tendremos a Alex Mejía, Nacional, Carlos Sánchez, Aston Villa, Freddy Guarín, del Inter de Milán, Edwin Cardona, de Monterrey, Gustavo Cuellar, del Junior, y Juan Guillermo Cuadrados, de la Juventus. También tendremos, obviamente, a James Rodríguez, al 10 de la Casa Blanca, a Magnelli Torres, el 10 del Atlético Nacional, y a Wilmar Barrios, este nuevo canterano del Tolima. Ahora con los delanteros, Falcao García, del Chelsea, Jackson Martínez del Atlético de Madrid, reaparece Carlos Bacca, quien se está consolidando como goleador del Milan de Italia, Teófilo Gutiérrez del Sporting de Portugal y Rafael Santos Borré del Deportivo Cali. Pero también aparece alguien nuevo en esta lista y es Fabián Castillo, el correlón de la MLS. Ahora seguimos con Luis Gabriel. Ahora las últimas preguntas para despedirnos de este gran invitado. Luis Gabriel, ¿qué más se necesita para poder ser un deportista, en este caso, en un deporte tan exigente como el taekwondo? Bueno, pues primero, lamento ser reiterativo en esto. Creo que existe una diferencia entre un deportista y un artista marcial. Sin duda, el deporte debe estar ligado, o sea, ya según se dice, es deportista marcial como debería llamarse a alguien que practica el deporte del taekwondo. Básicamente, lo que tú necesitas es entrenar y practicar todos los principios que son la cortesía, el respeto y siempre estar con la actitud correcta, y la perseverancia puede vencer todo. Bueno, Felipe, ¿te quedó claro cómo es el nombre? Ya no me acuerdo, Nati. ¿Artista marcial o artista deportista marcial, mejor dicho? Bueno, nos estamos muy contentos de aprender muchísimo más sobre este deporte, que aparte es muy interesante. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Luis Gabriel. Muchísimas gracias, Natalia. Felipe, interesante este tema del taekwondo, ¿no, Nati? Supremamente interesante. A nuestro amigo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ahora vamos con un poco de automovilismo, ya que aquí nos piden también noticias de automovilismo, y es que el británico Elfyn Evans lidera el Rally de Francia. El corredor de Ford se ubicó en el primer puesto tras una primera jornada con mucha lluvia. El británico Elfyn Evans de Ford lidera el Rally de Francia, la 10ª prueba del Campeonato del Mundo, que se disputa en la isla Córcega. Tras la disputa de la primera jornada, en la que las lluvias torrenciales fueron las protagonistas, ¿sí?, al obligar a suspender incluso el segundo tramo del cronómetro de los tres previstos. Pero con el título ya decidido en favor de Sebastián Höger y su equipo de Volkswagen, ¿se acuerdan de que en este momento Volkswagen pasa por una crisis mediática increíble? Okay. Evans domina la clasificación con un 18.7 de ventaja sobre el holandés Kevin Arring de Hyundai y con un 22.9 sobre el finlandés Jari-Matti Latvala de Polo RWRC. El polaco Robert Kubica, Ford Fiesta, expiloto de Fórmula 1, había sido el más rápido en la especial inicial, empatando al propio Höger, pero luego, víctima de un pinchazo, descendió a la quinta plaza a 40.3, en tanto que el campeón retrocedió a la décima a 1.13.2. Ahora sabemos que Elfyn Evans es el nuevo líder del Rally de Francia. Bueno, Pipe, supremamente interesante la noticia, y el programa se ha acabado, se nos ha agotado. Hubo muchas patadas, muchos puntos, muchos deportes. Ahí tienes, pues, si quieres intentarlo de nuevo. No, muchas gracias, yo sigo aquí en La Movida. Ah, ok, perfecto, seguimos en La Movida. A todos, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima emisión.